RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera. Puedo poner esa voz sexy, Noguera. Es que esa voz sexy tú tienes. Domingo escuchando además La Chica de Ipanema. Les saludo a Jason Maldonado. Yo no creo que sea tan sexy, la verdad. Sí, tienes una bonita voz, Noguera. Mira, yo me he escuchado ya. Aunque... Ah, sí la tienes, Noguera. Esta es una transmisión conjunta y le recordamos a través de qué emisoras nos pueden escuchar en otros lugares del país. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. También nos escuchan en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Eso es los sábados de 12 a 1 de la tarde. Correcto. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y como ya mencionamos a Primogénita, no podemos dejar de mencionar a Radio Caracas Radio 750 AM, ya próximo o próxima a cumplir 84 años al aire. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, contactarnos por libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica, que muy bien lleva Jason. Muchas gracias. Arrancamos el programa de hoy con ese tema que aún rueda al fondo. La Garota de Ipanema, La Chica de Ipanema, de Vinícius de Moraes, poeta y compositor brasilero, quien nació el 19 de octubre del año 1913 e interpretado, en este caso, por Gaetano Veloso. ¿Por qué esta música brasilera, Noguera? Bueno, porque hoy estaremos compartiendo una visita guiada en radio por la exposición Cartografía de Sueños, una exposición que celebra los 25 años como ilustradora de libros para niños de Rosana Faría y además los 20 años de Niña Bonita, una mininha que ya es una garota y que nació precisamente de la pluma brasilera de Ana María Machado, tomando cuerpo en la imagen con los trazos de Rosana Faría. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 13 de octubre, fecha de nuestra grabación, y culmina el domingo 19, cuando estamos compartiendo con ustedes en sus casas ese rico café mañanero. El 13 de octubre es la fecha en la cual nació en el año 1904 Graciela Rincón Calcaño, poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Y en el año 1936, Christine Nöstlinger, escritora de literatura juvenil alemana. Un 13 de octubre también falleció en el año 1919 el dramaturgo y novelista danés Carl Hellerup. Hellerup, el mejor danés posible, premio Nobel de Literatura del año 1917. Y en el año 1938 fallece Elsie Chrysler Segar, quien quizás no sabemos por su nombre quién es, pero cuando digamos qué hace, seguramente lo vamos a reconocer porque es el creador de Popeye. Que come mucha espinaca. Sí. Sí, y Popeye lo hizo precisamente para un comercial de espinacas y después fíjate qué famoso se volvió. Así es, el 14 de octubre es la fecha en la cual nació en 1789 Agustín Durán, escritor y erudito español del romanticismo. Y en el año 1888 la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. Falleció en 1536, un 14 de octubre, Garcilaso de la Vega, poeta español. Y en el año 1967, el escritor francés Marcel Aimé. No podemos pasar de largo la fecha 15 de octubre, sobre todo en cuanto a los nacimientos, pues en esta fecha, en el año 70 a.C., nació el poeta romano Virgilio. Y comparte el 15 de octubre, pero en el año 1844, el natalicio del filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. Así es. Wilhelm, correcto. 1901 okay. Nació... Entonces sería Friedrich... No, vamos a ver si el alemán no me lo rasga. A ver, tú puedes. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Correcto. En 1901, abriendo siglo, el siglo pasado, por supuesto, nació el escritor español Enrique Jardiel Poncela. En el año 1923, el escritor italiano Italo Calvino. Oye, por cierto, que ya que mencionas a Italo Calvino, en horas del mediodía de hoy comencé a leer casualmente Las ciudades invisibles. ¡Ay, qué chévere! Un gran clásico de la literatura y sobre todo una de las obras principales de Italo Calvino. Y en 1926 también nació un 15 de octubre el filósofo francés Michel Foucault. El 15 de octubre del año 1865 falleció el filósofo, escritor y pedagogo venezolano Andrés Bello. Avanzamos en el calendario y el 16 de octubre es la fecha en la cual nació en 1854 el escritor irlandés Oscar Wilde. En el año 1888 nació el 16 de octubre Eugene O'Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1936. También nació un 16 de octubre, pero en el año 1927, alguien que yo no he leído, lo confieso públicamente, el escritor alemán Günter Grass, que además recibió el premio Nobel de Literatura en el año 1999. Falleció en el año 1944 el escritor venezolano Rufino Blanco Fombona. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 17 de octubre, fecha en la cual nació en 1894 el poeta chileno Pablo de Roca. En el año 1915 Arthur Miller, dramaturgo estadounidense, premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2002. Voy a corregir porque yo dije que llegamos hasta el día como hoy, ¿no? Estamos bueno, hasta el día como el 17 de octubre. Sí, aún hemos llegado al domingo. También nació el 17 de octubre de 1920 el profesor, periodista, novelista y dramaturgo español Miguel Delibes. El 18 de octubre del año 1851 se publica por primera vez el clásico de Herman Melville, Moby Dick. Ay, ya que lo mencionas, le comentaste a... Eloy Yago, el tema de llamadme. Sí, sí. Ismael, fue profesor el asunto. Absolutamente homenajeado. Una suerte de homenaje. Ah, muy bien. El 18 de octubre nació en 1859 el filósofo y escritor francés Henri Bergson, quien también fue premio Nobel de Literatura, pero en el año 1927. Y falleció en el año 1955 José Ortega y Gasset, filósofo español. Este caso de José Ortega y Gasset es parecido al de Gualberto y Barreto. Sí, la chiste gente siempre se confunde y hace ese chiste, pero bueno. Muy bien, pero ahora sí llegamos hasta el día como hoy, domingo 19 de octubre, fecha en la cual Camilo José Cela obtuvo el premio Nobel de Literatura en el año 1989. Y en fecha en la que el año 1899, más de un siglo antes, el 19 de octubre, nació Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, quien también fuera premio Nobel de Literatura del año 1967. En 1931, un 19 de octubre, también nació John le Carré, novelista británico especializado sobre todo en las novelas de suspenso y espionaje. Y en el año 1946 nació Philip Pullman, escritor inglés. Cerramos entonces las efemérides de esta semana comentándoles que un 19 de octubre, pero en el año 1745, falleció el escritor irlandés Jonathan Swift. ¿Y quién se ganó, Noguera, el libro que obsequiamos el domingo anterior, Santa Ángela del Cerro? Pues Santa Ángela del Cerro se lo ganó la señora Beatriz González Vivas. Y una de las cosas que me gustó en cuanto a la señora Beatriz es que apenas yo la llamé para notificarle que había ganado, amén de que se alegró muchísimo, envió su tweet diciendo que estaba muy contenta por haberse ganado el libro. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a don Andrés Bello. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Su formación cultural se vio influenciada por su educación católica, la cercanía de los enciclopedistas e ilustres amigos como Humboldt. Muy joven dio lecciones de geografía a Bolívar, apenas 2 años menor que él, y fue enviado con este y López Méndez a gestionar el apoyo inglés para la causa republicana en el año 1810, fecha en que se quedó en Londres a vivir, dando lecciones de latín y castellano hasta el año 1822, cuando obtuvo el nombramiento de secretario interino de la Legación de Chile. Superados sus tiempos de escasez económica, en el año 1829 se trasladó a Santiago de Chile, donde fue rector de la Universidad Nacional e influyó decisivamente en el desarrollo cultural del país. Este venezolano, reconocido sobre todo en Chile por sus aportes a la educación pública de este país, personifica en su pensamiento y obra la visión de una cultura hispanoamericana independiente y constituye su obra El grito de la independencia literaria hispanoamericana. Sus 2 poemas fundamentales los publicó en las revistas que editó en Londres. En Biblioteca Americana publicó su Alocución a la Poesía y en Repertorio Americano publicó la conocida Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida. La inquietud del poeta neoclásico por el romanticismo lo lleva a intentos singulares, como la traducción de La Pierre Bertud de Víctor Hugo, que tituló Oración para Todos, publicada en 1830. Y aunque es una traducción, muchos críticos afirman que no es simplemente una obra de traducir de un idioma a otro, sino una adaptación que logró superar al original. Publicó La Gramática Castellana, una de sus obras más importantes, y la Real Academia Española de la Lengua lo nombró miembro honorario en el año 1851. Andrés Bello murió en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1865. De Andrés Bello, vamos a escuchar un fragmento del poema Los Duendes, en la voz de Jason. ¿Qué ruido sordo nace? Los cipreses colosales cabecean en el valle y en menuda nieve caen deshojados azahares. ¿Es el soplo de los Andes atizando los volcanes? ¿Es la tierra que en sus bases de granito da balances? No es la tierra, no es el aire, son los duendes que ya salen. Y la lectura estuvo acompañada por el nocturno Opus 9 del compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, quien falleció el 17 de octubre del año 1849. Y con ese estupendo fondo musical, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en tu programa Librería Sónica. Literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando La Feria de Scarabug, o dicho, o intento decirlo en su idioma original, Scarabug Fair, de Simon and Garfunkel, es decir, Simón y Garfunkel. Ajá, ¿qué más? Bueno, esta es una de las canciones más conocidas de este dúo norteamericano, que junto a otras como Los Sonidos del Silencio, sí, y Mrs. Robinson, entre otras, forman parte de la música inolvidable de mediados y finales de los años 60 del siglo pasado. Y esto porque el 13 de octubre abrió la semana Paul Simon cumpliendo años. Así es. ¿Cuántos años? 73. 70 y pico, por ahí va. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy a Librería Sónica le damos la bienvenida nuevamente a Rosana Faría, pues está celebrando 25 años de una hermosísima carrera profesional y 20 años de Niña Bonita, un cuento que muchos de ustedes conocerán, que seguramente se los han contado o ustedes los han contado. Y estamos en la exposición Cartografía de Sueños en la Casa Vieja de la Hacienda La Trinidad. 25 años dibujando historias para niños. justo en la puerta de esta visita guiada para radio que nos va a regalar Rosana en el día de hoy. 25 años, ¿cómo empezó esa vocación? ¿Cómo la descubriste por ilustrar? Ay, al principio la negué, y eso a veces puede pasar, que uno no reconozca cuál es su verdadera vocación, qué es lo que más le gusta hacer. Siempre me gustó dibujar, y estudié, a pesar de que estudié urbanismo en la Simón Bolívar en una como primera opción en mi como carrera, luego tuve la suerte de irme a la Neumann. En la Neumann estudié diseño gráfico y quería ser diseñadora. Quería ser como Gerloifer, como Sotillo, como Nedo, como los grandes diseñadores venezolanos. A pesar de que me había pasado la vida entera, Linsabel, haciendo dibujitos en los cuadernos de matemáticas. Pero así es. Entonces, bueno, en la Neumann conocí a Carla Taura, que fuimos muy amigas. Y después de graduadas, ella me llama un día y me dice, mira, yo estaba trabajando ya en el Diario de Caracas como diagramadora, era un desastre de diagramadora. Mira, voy a diseñar un libro sobre Armando Reverón y quiero que tú hagas las ilustraciones. Y yo así como, bueno, y eso yo no lo sé hacer. Sí, sabes, chica, no seas gafa. Además, nosotros vimos ilustración con Irene Sabino, con Gisela Romero y Leopoldo Palí, así que tienes una base. Entonces, fue mi primera experiencia, ilustrar ese libro, que es la historia de una historia de Rafael Arraiz Luca sobre Armando Reverón. Lo publicó Lagan en 1989. Yo tengo ese libro y además les digo a ustedes que lo tengo autografiado, porque luego de muchos años en la ludoteca lo llevé un día y le dije, ¿me lo firmas? Y Rosana me lo firmó. En la entrada los va a recibir en esta exposición que se llama Cartografía de Sueños, una niña con una cara de picardía pintando un perro verde. ¿Esa ilustración qué significa para ti? Porque abre y da la bienvenida a esta exposición. Esa niña es Eloísa Toro Sabarce, mi sobrina adorada, hija de Luis Julio y Karina, y la hice, en realidad esa ilustración la hice para los 10 años de Perro Picado. Cuando Gerald me llama, yo estaba haciendo Un Diente Se Mueve, y la protagonista de Un Diente Se Mueve está inspirada en Eloísa, mi sobrina. Y Eloísa tiene esa maravillosa historia que he contado varias veces, que ella perdona a mi perro Alberto después de que él la muerde. Él la mordió en la carita, estuvo hospitalizada, fue una cosa muy, muy triste, muy traumática. Pero ella un día que yo la llamo para preguntarle cómo estaba, me dice, pásame a Alberto, tía. Y yo le digo, bueno, ya te lo paso. ¡Alberto! Ruf, ruf, ruf. Le hago así en el teléfono y ella dice, mira Alberto, yo te voy a perdonar. Y nada más que haber escuchado a esa niña diciendo eso, fue para mí algo absolutamente conmovedor. Y aproveché, porque claro, en Un Diente Se Mueve, ella era la dueña de un gato, de un perro que peleaba con el gato que se iba a comer al ratón que le iba a traer su moneda. Entonces hice esta ilustración que nos recibe en la casa de la hacienda. Esta niña pícara, en la ilustración original lo está pintando de negro, pero aquí me pareció más cómico que lo pintara de verde. Y un perro verde nos da la bienvenida. Y cuando pasamos el portal, pues la que nos abraza con una mirada que envuelve y una sonrisa que invita es nada más y nada menos que Niña Bonita. ¿Cómo es la historia de Niña Bonita? La niña más bella que pudiese tumbarle el trono a todas las princesas rubias y de ojos azules que han presidido e inundado el mercado con bolsos, franelas, etcétera, etcétera, etcétera, para que nuestras niñas se sientan identificadas con esas princesas muy lejanas. Ana María Machado me dice un día, vamos a hacer a una niña negra tan bella que sea la contrapartida de todas esas catiras desteñidas. Entonces, pues así empezó este cuento en el que tuve que aprender a usar el color negro para pintarle la piel a una niña de la costa venezolana, una niña que está en todas partes. Niña bonita son todas las niñas venezolanas, solo que unas saben que son bonitas y otras no lo saben. Y cuando se enteran, Entonces comienza allí una nueva vida completamente distinta. Y bueno, esta niña que nos recibe en la pared de la pared de la sala, de la primera sala de la hacienda, es un boceto, es uno de los bocetos que también lo vemos aquí en este panel. En el primer panel, a mano derecha, tenemos todos los bocetos a lápiz que yo hice para construir la narración, la secuencia narrativa de ese cuento. Una de las cosas más lindas que encuentra el espectador cuando entra a la exposición es que encuentras todos los pequeños anotaciones de dibujitos, de garabatos, desde la primera línea hasta el cuento final. Y eso te dice no solamente un paseo histórico por cómo se hizo el libro, sino ese proceso interior que se fue plasmando en las ilustraciones de Rosana Faría como ilustradora. ¿Cómo fue tu proceso en particular con Niña Bonita, que es uno de tus libros, además del libro negro de dos colores, más reconocido a nivel internacional? Bueno, aquí en esta pared donde puedes ver los bocetos a lápiz, vas a ver imágenes que te dan, te llevan a situaciones muy familiares en ambientes muy venezolanos. Lo primero que hice, a pesar de que Ana María fuese brasileña, fue ubicar la historia de esta niña en algún pueblo de la costa venezolana. Entonces tú vas a encontrarte con playas, el mercado, la cocina donde el conejo prepara su jarra de café, el comedor de la niña, la fiesta de San Juan. Todos estos bocetos fueron digamos, esa construcción de esa narración, de esa historia de esa niña venezolana que nos iba a llevar de la mano por esta historia tan deliciosa en donde ella se vacila el conejo, le dice que ella tomó café, que ella se bañaba de tinta cuando era chiquita y finalmente el conejo entiende que para tener una coneja negrita, él lo que tiene que hacer es buscarse una coneja negra y tener muchos hijitos de los cuales nace la gran conejita negra, que es la ahijada de Niña Bonita al final. Y la ternura y el humor creo que son los ingredientes más esenciales, aparte de ese amor por el paisaje venezolano y por la gente, porque esta niña preciosa es una niña que cualquiera se puede encontrar, es eso, el humor y la ternura. Y cierta sensualidad también. Como puedes ver, la mamá de la niña bonita, la misma niña, son personajes muy sensuales, muy, muy, muy seductores. Y en la evolución de este personaje y de los demás personajes que vemos también en Cartografías de Sueños, aquí en la Hacienda La Trinidad, desde el primer trazo, incluso hemos visto una niña bonita que tenía, que no era una niña tan espigada, que era más regordeta, una niña que no era tan alta ni de edad, sino que era más chiquita, y luego llegar a esta niña bonita que todos conocemos. ¿Cuál fue ese proceso de evolución de esa niña bonita? Porque además tenemos entendido que está inspirado en una niña rubia. Sí. ¿Cómo se transformó Niña Bonita en esta niña color ébano tan brillante y tan bonita? Sí, fíjate que estos primeros bocetos que se ven en el panel de los bocetos a lápiz son precisamente niñas que no son tan bonitas, ¿verdad? Como esa cosa esos clichés de la belleza que tenemos en la cabeza. Entonces, por un lado yo quería romper esos clichés. Bueno, la niña bonita no es como esas niñas, digamos, espigada, flaca, porque el tema de la delgadez también es un tema muy delicado en el asunto de la belleza, ¿no? Entonces al principio le hice regordetita y más pequeña, pero después me dije, no, ya esta niña tiene un hándicap, y vuelvo a hacer comillas, que es la piel negra. ¿Te has fijado que muchos niños dicen, no, esa niña no es bonita, es negra? Un momento, no es bonita, es negra. Ah, ¿cómo es eso? Entonces dije, bueno, para superar el hándicap de la piel negra, bueno, un cuerpo muy bien formadito, que era el de mi sobrina Elsa Carolina, que además es un espectáculo de mujercita hoy en día, con dos bebés y todo, pero justamente el color negro esconde la belleza de esa niña. Ella es una sombra. Ella, luego, cuando pasamos aquí al panel donde están las ilustraciones en color, vas a ver que ella contrasta contra una paleta cromática de colores muy suaves, muy pasteles, muy iluminados también. Uh-huh. Un poco haciendo una reverencia a Reverón, que nos dijo cómo ese sol tropical inunda de tal manera nuestro paisaje, que incluso los colores se atenúan, se iluminan, exacto, se velan. Entonces, la niña es una es una mancha negra, ella es una presencia negra muy rotunda desde el punto de vista cromático, pero con una esa sensualidad de las niñas de aquí, que son coquetísimas, que son delgaditas, que tienen este pompi así formadito. Y entonces, claro, yo creo que, digamos, si tratamos de hacer un análisis de por qué este libro tiene 20 años y se sigue vendiendo y se sigue traduciendo, y en los mercados internacionales es súper bien recibido. Sí, exacto. De hecho, ahorita se acaba de, el gobierno argentino acaba de hacer una compra importante para las escuelas de allá. Y fíjate que el sur de, en el Suramérica, mientras más bajas tú en latitud, menos presencia de razas negras hay. Entonces en Chile, por ejemplo, los niños dicen, no, una niña negra no es bonita, pero para nada, o sea, eso además es rarísimo. Bueno, poco a poco este libro, incluso 20 años después, y yo le doy 20 años más de vida larga, va rompiendo ese esquema, esos esquemas de belleza, esos clichés de belleza. Y este libro incluso nos ha tocado escuchar a los niños al principio decir, ¿te parece bonita? Simplemente preguntando su opinión, no. Y al final, después de la lectura, de conversar, escuchar a ese mismo niño decir, bueno, sí, no es, es bonita. Y es bonito porque te ayuda a cambiar la mirada. Y eso es parte de lo que uno espera de la literatura de buena calidad y de una ilustración que te conmueva y te haga ver el mundo de una manera nueva. Y escuchando a Rosana Faría, vamos a hacer el corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. For those who fancy coloring books, and lots of people do, here's a new one for you. A most unusual color. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando My Coloring Book en la voz de Nana Mouskouri, cantante griega quien nació en la Canea, Creta, el 13 de octubre del año 1934. Un tema muy apropiado para hablar de libros de color. Vamos a continuar ahora escuchando la entrevista que nos obsequiará Rosana Faría a propósito de su exposición Cartografía de Sueños, una visita guiada para radio. Seguimos en Cartografía de Sueños, aquí en Librería Sónica Literatura para untar, conversando con Rosana Faría acerca de sus 25 años dibujando historias para niños. Ya ustedes deben haber reconocido quién es la autora de Niña Bonita, porque ya nos han escrito a la mensajería de texto y al Twitter @ Librería Sónica para decirnos, ¡ay, sí, me encantan! Pero pues seguimos conversando con ella sobre un espacio de su trabajo menos conocido, menos difundido, porque es un trabajo que no ha sido todavía publicado, y es la ilustración de ópera, La Flauta Mágica. Ese cuento es maravilloso. Sí, eso fue un proyecto precioso porque por primera vez alguien me pide que haga unas ilustraciones para ser proyectadas en una pantalla, en una sala de conciertos, detrás de los cantantes que iban a interpretar la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Viste que no había presupuesto para escenografía y vestuario, se haría esa versión concertante, que así se dice. Y él decía, bueno, pero con unas ilustraciones detrás que hagas tú, que tú dibujas tan bonito, que vas a poder echar el cuento de la flauta mágica en ilustraciones. Entonces él me decía, bueno, con unas 24, 30 ilustraciones puedes resolver eso. Y le decía, ay, ¿cuánto dura la ópera? Bueno, como hora y media. Y digo, no, eso no van a ser 30 ilustraciones. Efectivamente terminaron siendo 98 ilustraciones, para lo cual tuve la suerte, la fortuna de trabajar al lado de Laura Estaño, que me acompañó. Y nos repartimos el trabajo de la siguiente manera. Ella hizo los escenarios, las escenografías, y yo hice a los personajes. Y es un rompecabezas. Son personajes y escenarios que se arman y se desarman para poder armar esas 98 ilustraciones digitalmente en ese fantástico programa que es el Photoshop, y pudimos armar la historia completa. La Flauta Mágica es una ópera complicadísima, tiene un trasfondo político muy importante, de que en la época, en 1700 y tanto en Austria, esa pugna entre la Iglesia Católica y la masonería, que está representada la Iglesia Católica por la Dama de la Noche, la Reina de la Noche, y la masonería por Sarastro. Entonces hay un enfrentamiento entre ellos y por supuesto están estos amantes, Tamino y Pamina, que tienen que atravesar una serie de pruebas para finalmente lograr su amor y la felicidad. Entonces, bueno, fue un proyecto de verdad alucinante. Y me metí en ese mundo de Mozart y la flauta mágica, bueno, de una manera, estuve 3 meses trabajando 8 horas diarias en ese proyecto. Además de la flauta mágica, en esta sala, que es la sala central que te recibe, donde es la chimenea, tienes algunas ilustraciones de otros proyectos que toman vida en el papel. Y tienes además un personaje muy pícaro que tiene una anécdota muy divertida, que es el adivino. Este lagartijo que empezó siendo un pájaro de lobo. Bueno, este lagartijo, que es el protagonista de El Adivino, era un pilluelo que buscaba hacer dinero fácil y se enfrenta con un rey. En la versión original era un rey al quien le habían robado un anillo y le pide al adivino que se lo consiga. Entonces, usar personajes de la vida diaria, amigos míos, como modelos para este libro fue algo delicioso. Y aquí puedes ver el estudio de personajes del virrey en el panel de arriba del virrey, y abajo El Adivino, que está inspirado en David Peña, el contrabajista de Gurrufío. Y el texto es muy rico porque dice que aunque a David Peña le dicen el zancudo, en las ilustraciones termina pareciendo más un tuqueque, que es el objeto o el animal que desencadena la suerte del lagartijo. ¿Por qué inspirarte en personajes que son de tu vida diaria, de tu cercanía afectiva, y que cuando uno los conoce y los reconoce como observador, como espectador, como lector, dice, mira quién es? Pero el que no lo sabe, les encuentra una calidad de vida precisamente ese personaje. ¿Cómo es eso cuando tus modelos se reconocen en los personajes que haces? ¿Qué te dicen? No, es muy cómico. Yo siempre les pido permiso. Eso es como si fuese a filmarlo o a tomarle fotografía. O sea, la mayoría, todos se han sentido muy honrados de pertenecer, de aparecer en mis cuentos. Y como tú dices, esa observación, o sea, el hecho de que sean personas queridas, hace que el dibujo es como esa forma de conectarme. O sea, ya yo estoy conectada afectivamente, entonces ese afecto se vuelca en el dibujo. Y por eso es que quedan tan graciosos. O sea, para mí es algo que ya forma parte de mi vida. Cada vez que me planteo un proyecto nuevo, busco a ver quién va a ser el protagonista. Lo busco entre mis amigos, entre los niños que van a la ludoteca. Hoy en día también tengo esa maravilla de fuente de... Bueno, y esa fuente de inspiración de la ludoteca es maravillosa, porque de ahí salieron los personajes, además de tu familia, los personajes de Arepita de Manteca. Ay, sí. Que es un libro que todavía no ha llegado al país, porque primero viene navegando de la imprenta en China hasta acá, y pronto lo vamos a tener y conversar sobre él en Librería Sónica. Rosana, Arepita de Manteca, además, es una canción que cantan tus hermanas, las Ninas. Este libro para ti es muy significativo, porque además es el más reciente que ha sido editado. Cuéntanos de Arepita de Manteca. Arepita de Manteca es verdad, una cuchura. Primero, es mi primer libro para bebés, porque Tinguilitón es un libro, pero para las mamás del bebé. Sí, o sea, es un libro que es una recopilación de canciones para que los padres y los abuelos rescaten esa maravilla de acervo que tenemos en la narrativa y en las canciones. Pero Arepita de Manteca es mi primer libro en cartón, el de cartoné. Entonces, cuando me dijeron, bueno, vamos a hacer Arepita de Manteca. Entonces, bueno, Arepita de Manteca, para mamá queda la teta, Arepita de cebada, para papá queda empanada. Y dije, bueno, perfecto. Una escena de una mamá con su bebé, dándole la teta, el papá con los, el papá, la arepita de cebada, bueno, con el papá, después la abuela, el abuelo. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo conecto estas escenas una con la otra? ¿Serán escenas aisladas? ¿Es una familia que va a la ludoteca de repente? Entonces tomé muchas fotos de familias en la ludoteca con bebés, con niños más o menos de 3 años. Y un buen día, Ricardo y yo nos fuimos a Mérida en diciembre y nos encontramos allá con Laura Estaño, que yo adoro a Laura, y acababa de tener una bebé, bueno, Iroma tiene 1 año. Entonces nos fuimos de picnic al parque El Jardín Botánico de Mérida. Fuimos a hacer un picnic ahí. Y entonces estábamos en el picnic y Laura y Ricardo tiraron en la grama y yo decía, esto es un picnic. Arepita de Manteca va a ser un domingo en un picnic. Una familia que, en donde están los abuelos y va a salir todo perfecto. Y entonces efectivamente, pues aquí lo ves, la abuela era yo. Al principio la abuela era yo misma, la primera vez que me autorretrato, pero al final no quedó tan parecida, está un poquito más gordita. Arepita de Manteca salió de un picnic, y así todos los creadores buscan espacios de su vida para reflejarlos en sus obras. Usted también en su casa puede hacerlo. Sus espacios de vida pueden ser parte de esa obra que usted puede compartir contando, cantando, paseando. Y con Arepita de Manteca vamos a hacer un corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para Untar, y ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Why do birds suddenly appear every time you are near? Y estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. A mí me encanta esa música. Como bien está cantando Linsabel, el título de la canción Close to You, Cerca de ti, interpretada por The Carpenters, dúo formado por Karen y Richard Carpenter, quien además era el arreglista y compositor de uno de los temas que cantaban. Close to You fue uno de sus primeros éxitos, alcanzando, escúchelo bien, el número uno en el Billboard Hot 100 en el año 1970. Este servidor no había llegado a este mundo aún, y Linsabel tampoco, ¿o estaba de pañales? No, ya estaba dando mis primeros pasos. ¿Sí? Y ya cantaba Elton John. ¿O Patapata? No, cuando tenía un año o dos años me encantaba Tom Jones. Bueno, y la música a propósito, porque Richard Carpenter nació el 15 de octubre del año 1945. Y con esa buena música de fondo vamos a escuchar la última parte de la entrevista que nos hiciera, Rosana Faría. Y regresamos a Librería Sónica, Literatura para Untar, que en este momento con Rosana Faría se va a convertir en Literatura para Tocar, porque vamos a hablar de uno de los libros más impactantes de la producción editorial para niños de autores venezolanos. El libro Negro de los Colores, que hiciste además con Menena Cotín. ¿Cómo enfrentar esa idea de ilustrar para sensibilizar a las personas que sí vemos acerca de cómo perciben el mundo las personas que no pueden ver? Este libro ganó un premio en Bolonia hace siete años. Y para todos en Venezuela fue una alegría inmensa, porque es un premio de mucho reconocimiento. Es el premio a libros que se destacan por sus nuevas propuestas, no solamente editoriales, sino en la manera de ver y conceptualizar la literatura para niños. El libro Negro de los Colores, Rosana. Bueno, imagínate recibir a Menena Cotén un día en la cocina de la casa de Mónica Bernia, que es la editora, con aquel poema espectacular en el que dice: para Tomás el amarillo es suave como las plumas de los pollitos, pero sabe a mostaza. O el marrón cruje bajo los pies cuando las hojas están secas, pero huele a veces a chocolate y a veces huele muy mal. O sea, un poema visual, no visual. Porque aquello era que te llamaba a todos los sentidos para describirte esa noción tan únicamente visual que son los colores. Al principio pensé que ese libro era inilustrable. Solamente la audacia de Mónica me hizo entender que era un libro que se podría tocar, porque las ilustraciones estarían impresas en relieve negro sobre negro. Ya nada más que eso, al entenderlo así, entonces mi servicio hacia esa belleza de proyecto serían unas ilustraciones muy delicadas, tratando de representar los objetos o las cosas de las que hablaba de la manera más texturizable posible. Y Magritte, con su cuadro Esto no es una pipa, fue el que me ayudó a entenderlo de esa manera, porque yo dije, bueno, esto no es una fresa, es la imagen bidimensional en relieve de una fresa. De la misma manera que Magritte lo dijo, esto no es una pipa, esto es la imagen de una pipa, en ese cuadro dadaísta tan bello y famoso, esa metáfora fue lo que me ayudó a continuar y, digamos, a hacer las 11 ilustraciones, o 10 o 11 ilustraciones que acompañan este proyecto mágico. Y el libro negro de los colores, en la exposición de cartografía de sueños, tiene un cuarto exclusivo para él solo, un cuarto que cuando uno entra debe cerrar los ojos y acostumbrarse a esa oscuridad que te invita a probarlo. ¿Qué comentarios has recibido de esta experiencia mientras estaba contando el libro negro de los colores con su voz tan dulce e invitando a las personas a ir pasando de un cuadro al otro cuadro de cada ilustración? Cuando las personas salen, sí. ¿Qué te dicen? No, es bellísimo porque de verdad la gente experimenta un cambio enorme en la percepción de lo que significa, primero, pues, el tener el don de la vista, ¿no? O sea, el entrar en un cuarto oscuro y tratar de adivinar con los dedos ilustraciones que a veces a mí misma me es difícil saber cuál es, te hace cambiar tu percepción de la vida, te hace ser más agradecido con lo que tienes. La gente sale muy feliz. Hay gente que ha llorado. Incluso, es muy hermoso. Y fíjate qué hermoso es lo que se despierta con el libro negro de los colores y con las diferentes ilustraciones que hay aquí, que hay unas pequeñas anécdotas que acompañan cada uno de los paneles donde están exhibidas las ilustraciones de Rosana. Uno de los paneles tiene un libro precioso, al cual todos estamos pidiendo por favor reedición, que se llama Splash y que fue editado por Katiuska Suárez de Plaico Editores. Esta ilustración dice que es un libro circular, habla de los ciclos de la vida, está escrito el libro por Yolanda Panting, es también un texto muy breve y muy poético, sobre unas morsas que esperan que pasen los barcos para saludarlas, y el barco le da la vuelta al mundo aparentemente y vuelven a saludarlas y ellas están allí. Y textualmente leo lo que dice Rosana en el texto de estas láminas. Este es un libro circular porque habla sobre los instantes breves de felicidad que ocurren cíclicamente en nuestras vidas. Yolanda Pantín se inspiró en la vida cotidiana que llevaba con sus dos hijos, quienes esperaban anhelantes la llegada del cumpleaños, las navidades o las vacaciones de verano. Las vivían intensamente y se despedían de ellas, sabiendo que volverían. Este proyecto me ayudó a sobrellevar el guayabo de un amor imposible. Y traigo esta colación porque, estando aquí en la exposición, una señora que no sabía que la estábamos escuchando, pensó, diciéndose ella misma, entonces yo me voy a poner a dibujar a ver si se me quita este despecho que cargo encima. ¿Cómo fue ese proceso con Splash, que además es un libro maravilloso, un libro lindísimo, y que precisamente ese ciclo de dejar ir tiene que ver con este proceso de ese amor imposible que te tenía en guayabada? Bueno, Lynn, te puedo decir, aprovecho este momento para decir que todos los proyectos que yo he llevado a cabo en mi vida han estado conectados con lo que me está pasando, con mi vida afectiva, con, o sea, de alguna manera la conexión se produce antes o después de que el proyecto se empiece o está listo. En el caso de Splash, fue eso, un amor imposible, una persona que vivía lejos y además yo estaba casada. Y cuando yo hago este libro y elaboro ese asunto de justamente decir, la vida es así, hay instantes de felicidad, son breves, pero no pueden durar todo el tiempo. No, las navidades, si tuviéramos el año entero de navidades, qué fastidio. Bueno, en ese momento yo estaba muy triste, apareció este ser humano, me iluminó la vida y se fue. Y, wow, tuve la oportunidad, gracias a Yolanda Panting y a Plaico Editores, de elaborar ese duelo con este maravilloso libro que por supuesto, yo dije, el mundo no puede seguir circulando, dando vueltas, sin que aparezca este libro. Y en los pocos minutos que nos quedan, tú has tenido la suerte, Rosana, de ser una de las ilustradoras que has compartido y has trabajado para las diferentes editoriales del país, desde la editorial de la Galería de Arte Nacional a Claico, Ecaré, todas las editoriales reconocidas, porque además reconocen la calidad de tu trabajo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te sientes tú frente a eso de trabajar, de ser solicitada por nuestras propias editoriales y convertirte en alguien que sí pudo ser profeta en su tierra? Ay, esa frase, porque justamente esta exposición es la confirmación de que estoy siendo profeta en mi tierra. Y eso, bueno, ya se me va a hacer un nudo en la garganta. No. Me falta trabajar con Camelia, que además es una editorial muy valiente porque tienen proyectos muy audaces, muy de vanguardia, pero la verdad es que me siento muy, muy feliz de dejar este legado a mi país, a los niños de mi país. Y yo te agradezco tanto a ti, mi corazón bello, que me hayas invitado a tu programa precioso y que me hayas permitido compartir con tus oyentes esta visita guiada en audio, que espero que ellos la completen y vengan a la Hacienda La Trinidad. Los invito hasta el 2 de noviembre, de martes a sábado, de 11 a 6 de la tarde, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos hasta las 4 solamente, para que visiten este precioso parque cultural que es la Hacienda La Trinidad. Mi exposición está en la Casa Vieja, pero pueden estar en Sopa de Letras y comprarse un libro bellísimo, en 7 al Cubo, Mercado de Diseño Venezolanos, la Galería de Fotografía, Secadero 1 con sus artesanías. O sea, esto es un espacio para disfrutar y reencontrarse con la venezolanidad. Gracias, Rosana. Siempre eres bienvenida en Librería Sónica. Nos despedimos, ¿no, Vera? Tal como es costumbre, con la frase del día. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo. Pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral. Martin Luther King. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes tuvimos el orgullo, el honor y el gusto de dirigirse a usted, amigo oyente, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Oye, vamos a hacer, y Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Eso me gusta. Mambo, de la banda sonora original de West Side Story, escrita por Leonard Bernstein, compositor además, pianista y director de orquesta estadounidense, que falleció el 14 de octubre del año 1990. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York y compuso, entre otras obras para teatro, esta que estamos escuchando al fondo, que ya le mencioné el título, West Side Story, del año 1961. Buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.